Buenos días, Paola, ¿qué tal? Cintia, lo vamos a entrevistar, Cintia y Lautaro. Perdón, Cintia, perdón. Bueno, cuéntenos cómo va a estar encuadrada esta denuncia que van a presentar en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Bien, paralelamente al reclamo que se está haciendo, obviamente, ante esta medida que va a adoptar el ministro, nosotros nos pusimos a estudiar la documentación, la reglamentación, y que es de público conocimiento, obviamente, llámese ley, resoluciones, decretos, y estuvimos analizando qué organismos participaban también del Premio Estímulo. Y hay documentación que no estamos encontrando respecto de que habría organismos que durante todos estos años han estado cobrando, de acuerdo a nuestra perspectiva, sin el respaldo legal. Esto es una apreciación que tenemos nosotros, trabajadores de renta, y cabe la posibilidad de que sea así. Entonces se está analizando, está proyectando una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que, a ver, la Dirección General de Rentas como organismo no tiene la facultad de justamente investigar y fiscalizar, obviamente. Eso ya es materia de otro órgano, en este caso sería la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y como es el manejo de fondos públicos, cabría también la posibilidad de una presentación ante el Tribunal de Cuentas. Esto se está analizando en Asamblea junto con ATE, pero bueno, existe la posibilidad de que haya un vacío legal. Claro, no lo podemos afirmar, obviamente, pero es lo que se ha detectado en esta investigación que hemos hecho como empleados, la documentación pública que está publicada en las páginas del gobierno, obviamente. Bien, o sea, ustedes presumen que este estímulo no solamente lo cobraban los trabajadores y trabajadoras de renta, sino también de otras reparticiones del Estado. Sí, eso lo podemos afirmar, eso tenemos la certeza de que la Dirección General de Renta tiene el estímulo como órgano recaudador, pero hay otros organismos del gobierno que están cobrando también, están participando de ese premio estímulo. ¿Cómo cuáles? A ver, tenemos Contaduría General, Tesorería, Subsecretaría de Ingresos Públicos, Subsecretaría de Hacienda. Todas las áreas contables vendrían a ser. Decida, y CEPIC también. Está bien. Entonces, investigando, a ver, descubrimos que son esos los organismos que estarían cobrando en principio lo que por ley y en el Código Fiscal está la Dirección General de Rentas, Catastro, el CECIDA. Bien, bien. Existe la posibilidad de una afectación de fondos que no tendría el amparo legal, obviamente. Bien. Pero esto en sentido potencial, no lo estamos afirmando. Muy bien. Le pregunto, para ponerle un número a este estímulo que estamos hablando, ¿cuánto dejó de percibir usted en los últimos recibos por el no pago de este estímulo? A ver, explico. Nosotros participamos del total de lo recaudado en el año, sí. Hoy vigente el 4,5 por mil. ¿Sí? Sí. Entonces, mensualmente se nos va anticipando. Sí. De acuerdo a lo presupuestado de recaudación mensual, se nos da un porcentaje. Eso al final del año, obviamente, se calcula ya con los números establecidos de la recaudación, se saca el 4,5 por mil, se resta esos anticipos y se nos pagaría un ajuste. Bien. Bien, lo que nosotros estamos viendo, y de acuerdo a nuestros cálculos, que nosotros creíamos en este año que estábamos trabajando con una expectativa del 4,5 por mil, y de acuerdo a lo que se nos ha ido anticipando, esos cálculos están hechos en base al 3,8 por mil. Quiere decir que desde marzo estamos sufriendo ya la quita sin habernos dado cuenta hasta el momento que me informaron de esta situación. Eso se representa un poco más de un 1%. Aproximadamente en nuestros ingresos, sí. En nuestros ingresos mensuales, sí. Nos está representando aproximadamente un 15%. Bien. Y el proceso inflacionario que estamos viviendo es mucho. Bien. Además, quiero aclarar, como se dijo en algunos medios, de que éramos un grupo privilegiado y que estábamos cobrando un adicional. A ver, que no nos hacemos ricos con ese adicional. No somos un grupo privilegiado porque adicional cobra el agente de policía por riesgo de vida, la gente de salud, justamente porque arriesga su salud, la CIP, porque tiene un fondo de jerarquización, y hay varios organismos que cobran un adicional. El trabajador de la Dirección General de Renta tiene un sueldo de empleado público, la escala salarial está publicada. Y bien, este adicional que estamos recibiendo mensualmente, en estos momentos simplemente sirve para paliar y pelear la inflación. No nos hacemos ricos, nuestra casa no está entonces, no andamos en un auto de alta gama. Yo quería aclarar eso, porque en algún medio se dejó entrever de que éramos un grupo privilegiado. Bien. Sí, se hablaron de salarios de más de 500 mil pesos. En algún caso. Más se ha alejado de la realidad. Desde ya con ese número que usted me está mencionando, está muy alejado de la realidad. Bien. Alejado de la realidad. Reitero, nuestro sueldo es de un empleado público. Sí, hay empleados públicos que cobran muy bien. Aquel empleado que tenga ya un cargo de funcionario está cobrando bien, obviamente. Y así debe ser, ojo. Claro. A ver, entendamos. El salario de un, ya sea de un empleado o un funcionario, se corresponde con la responsabilidad. Acá nosotros estamos recibiendo nuestro salario de empleado público y el adicional por ley que nos corresponde por ente recaudador, como lo tiene el cajero de un banco por responsabilidad de caja. O sea, es algo que ya está, el espíritu del legislador fue eso, establecer un estímulo que a nosotros nos estimula para mejorar la recaudación, para ir en busca de ese evasor, para cuidar al buen contribuyente que todos los días paga sus impuestos, que todos los meses, y ve que otros no. Ahí está Renta buscando ese evasor para que todos contribuyamos al bien común de la sociedad, que después se transforma, obviamente, en obra y servicio por parte del gobierno, en salud, en educación, en seguridad. Bien, pero hablemos de los salarios, pongámosle números a esto que usted está describiendo, porque es importante, sobre todo para contrarrestar de alguna manera esto que usted está mencionando, de que en algunos medios se mencionó que cobran más de medio millón de pesos. ¿Cuánto le significa el no pago de este estímulo en términos salariales a los trabajadores de rentas? A ver, no estoy autorizado para dar ese dato. ¿Por qué? Porque eso es muy personal, obviamente. Sí, sí te puedo decir que la cifra que mencionó tu compañera no es real. No nos atañe a nosotros, no caemos en esa. Sí nos representa a nosotros un 15% menos de nuestro ingreso. Bien. De un empleado público. Las escalas salariales está publicada y nosotros recibimos un adicional que va acorde también a ese sueldo, obviamente. Que incrementa el 15% de ese sueldo que está publicado. Aproximadamente. Bien. Pero bueno, no estoy yo, porque está lo que es el secreto de cada persona, secreto fiscal, si querés, el derecho de mencionar un salario. Ni de un compañero de trabajo, ni el mío, ni de un funcionario también. Bien. La denuncia... No corresponde, porque si no lo hace el ministro de Economía, nosotros tampoco lo tenemos que hacer, obviamente. Claro. ¿La denuncia ya la presentaron o la están por presentar? Que eso no me quedó claro. Se está analizando. Bien. Se está analizando. Bien. Para ver con la gente de AT respecto de lo legal y cómo tendría que ser. En este momento es una etapa de análisis ante la probable comisión o ante la probable falta de respaldo legal del cobro de estímulo de algún organismo. Bien. Lo podemos aseverar ni tampoco mencionar cuáles son los organismos porque podemos pecar de injustos, ¿está? Le agradecemos estos minutos. Bueno, Cintia, te agradezco. Y bueno, más que nada, como empleado de renta veníamos trabajando en armonía, luego de salir de la pandemia, que fue tan feo para todos, que nos cambió la forma de trabajar y de vivir. Y esta noticia, esta resolución de parte del ministro nos toma por sorpresa y nos crea un clima de inestabilidad en nuestra economía familiar, obviamente. Desde ya pedir disculpas a la comunidad por los inconvenientes que está teniendo en los trámites respecto de renta. Esto le fue mencionado al contador Franco de que iba a suceder y pedimos disculpas, pero bueno, es la única manera que tenemos nosotros de reclamar ante una medida injusta que implica un ajuste de salario, obviamente. Gracias. Bueno, gracias, Cintia, muy amable.